perlas preciosas, adornos de ilusión. Al mundo las mujeres hacen su aparición. La y buena y de alta boca, otras muy malas son, pero las de mi tierra se salen del montón. Las que no sean detalles graciosos de andar saladero con gracia sin par, esas no son cubanas. Si no subyugan sus ojos morenos, con amor devoran todo su pesar, esas no son cubanas. Que no sean detalle gracioso de andar saladero con gracia sin par, esas no son cubanas. Si no suyugan sus ojos morenos, con amor devoran todo su besar, esas no son cubanas. La cubana es la perla de la ley. La cubana es la perla de la ley. Y baila bien. La cubana es la perla del Edén. La cubana es graciosa y viste bien. La cubana es la perla del Edén. La cubana es la perla del Edén. La cubana es la perla del Edén. Y qué lindo la cubana, por mi madre, qué lindo camina. La cubana es la perla del Edén. La cubana es la perla del Edén. Que no sean detalles graciosos de andar saladero con gracia sin par, esas no son cubanas. Si no suyugan sus ojos morenos, con amor devoran todo su besar, esas no son.